Aquel que se ponga en el lugar de la luz y diga, voy a trabajar por la gente, no basta, pero que lo diga, no que lo diga, que lo haga. Entonces le pedimos para este domingo juntos al ángel del discernimiento para que elijamos un país mejor. Siempre se puede mejorar. Yo sé que hay un porcentaje de gente que en este momento cree que todo está bárbaro. Bueno, se puede mejorar aunque estés bárbaro. Y para aquellos que sienten que las cosas no están bien, obviamente que se debe y se puede mejorar. Entonces el discernimiento nos va a ayudar a elegir no con el corazón, porque podemos tener afinidad con una persona o desagrado hacia esa persona. Pero lo importante es si sirve o no para la misión en la cual está, para la cual va a estar designado, si sirve o no para hacer lo que tiene que hacer por todo el mundo, no por nosotros, por los grandes, por los jubilados, por los chicos, por el futuro del país. Así que recemos, pidamos discernimiento, mandemos luz, pongamos nuestra parte espiritual en esto y no nuestra parte de preferencias. No, yo prefiero a fulano porque me habla más tranquilo, o prefiero a mengano porque va para el frente, o prefiero a sutano porque... No importa, no importa. Que sea lo mejor verdaderamente para nuestra sociedad. Que el que nos represente, sea cual sea su nombre, toque de verdad, y cuando jura sobre la Biblia que va a ser lo mejor por nosotros, lo haga, pero no lo mejor que él considera, sino lo mejor que Dios quiere, lo mejor que vos, yo y todos necesitamos, que de verdad compartamos o podamos combatir el narcotráfico, que de verdad podamos dejar de decir, en poco tiempo vamos a poder dejar salir a nuestros hijos a la calle sin estar angustiados o preocupados por cuánto le van a quitar o qué va a pasar. Que podamos tener una sociedad, siempre va a haber enfermos, siempre va a haber ladrones, siempre va a haber degenerados, siempre va a haber corruptos. Pero que haya menos, que haya menos en nuestro futuro, en nuestro horizonte. Este es el ángel del discernimiento. Él vino para hablarnos a nosotros, para decirnos, ¿por qué no aprendés a discernir qué está bien y qué está mal en tu trabajo? ¿Por qué no aprendés a discernir qué podés mejorar en vos y qué podés mejorar en otros? ¿Por qué no aprendés a discernir que si está mal tu relación con X, sigas tratando de cambiar las cosas? Vos podés rezar, vos podés pedir, vos te podés conectar con ese ser, con esa persona desde un lugar amoroso de oración y de fe, como vimos el martes pasado con el ángel del servicio. Pero además podés entender y comprender que tu esfuerzo vale la pena para mandarle buena energía, para mandarle luz, para mandarle sanación, para mandarle lo mejor sin esperar nada a cambio. Porque lo que va a cambiar es el entorno, la forma. Entonces yo le pido hoy al ángel del discernimiento para que vos puedas discernir cuál es el camino correcto, para que puedas elegir entre blanco y negro. A veces hay grises, pero para que puedas elegir, para que puedas conectarte con lo mejor de vos mismo cada día. El ángel del discernimiento hace eso, hace que vos te des cuenta de por dónde está tu punto débil, a dónde está esto que te saca, que estamos todos últimamente, yo escucho tanto la palabra, me soltó la cadena, me saqué, estaba sacado, o se sacó. Bueno, basta. Si vos usás el discernimiento, no te vas a sacar. Si usás el discernimiento, no te vas a conectar con lo peor de vos. Porque entonces escribís con la mano y borrás con el codo. Cuando usás el discernimiento, te conectás con lo mejor que hay en vos. Bendecís el bien de cada situación por la que estés atravesando en la vida. Y el aprendizaje te hace más grande, te hace mejor persona, te hace más luminoso ser. Ese aprendizaje del que estamos hablando, esa actitud de la que estamos hablando, viene del discernimiento de elegir bien entre el bien y el mal, de poner la fe, la energía y la expectativa en mis actos puros, en mis pensamientos sanos, en mi naturaleza y mi esencia buena. No en la esencia enquistada que fuiste tapando, vos sos una persona buena, que confías en el mundo, que trabajaste siempre por lo mejor, y claro, la vida te dio tantos tortazos que te fuiste haciendo un callo alrededor. Bueno, el discernimiento pasa ese callo y saca lo mejor de vos y lo mejor de cada situación. Cuando yo puedo discernir qué está bien y qué está mal en mí, qué está bien y qué está mal en mis actitudes, qué está bien y qué está mal en lo que viene a mí, en lo que recibo. Nosotros el sábado 7 de noviembre, en un taller muy intenso sobre el Arcángel Gabriel, con un trabajo de armonización, de comunicación, de iluminación, y obviamente va a estar el discernimiento presente. Vamos a poder cambiar cómo nos conectamos, poder decir palabras, y no es que las filtras, es que las incorporás. Y el discernimiento hace eso, que vos sepas qué palabras son las que te levantan y qué palabras son las que te tiran. Entonces yo incorporo en mi vida las palabras o los pensamientos que tienen que ver con el crecimiento. Sé discernir que me hace mal pensar en determinada persona, porque no la puedo cambiar, porque no lo puedo resolver, porque no puedo seguir adelante. Entonces mi pensamiento va hacia mandarle luz a esa persona y empiezo a pensar en mí o en las personas que verdaderamente se merecen que piense. Merecen mi tiempo, mi energía. No quieras cambiar al mundo, porque a Hitler seguramente hubo muchas cadenas de oración y lo único que pudieron hacer fue que se terminara. Entonces en nuestra vida podemos tener pequeños demandantes o grandes demandantes que nos compliquen la existencia. El discernimiento te dice, espera, no vayas por ese camino. Ese camino te lleva al enfrentamiento, a la confrontación y a lastimarte. Anda por este. Este camino te lleva a fortalecerte, a tener no la razón, sino la claridad de que estás haciendo lo correcto. La razón te la van dando los resultados. Si vos estás hace mucho tiempo haciendo algo y crees y crees y crees y no podés, pedir al ángel el discernimiento para que te muestre qué está mal en ese accionar. No estás haciendo todo mal. Estamos muy exagerados los seres humanos. No nos perdonamos nada. Todo es todo. O es todo un desastre, o es toda una porquería, o estamos haciendo todo mal. No, estás actuando mal en esta situación. Eso te lo da el discernimiento, poder aislar esas situaciones, aislar, superar y cambiar esas situaciones que te están haciendo mal. Si vos en una convivencia laboral hay alguien que se nutre de tu energía, tiene poder sobre vos cada día porque ya vas pensando en que esa persona te va a poner un palo en la rueda, no te está funcionando el discernimiento. Pedile ayuda al ángel del discernimiento para encontrar la forma no de vencerlo. Ahí está el error muchas veces. A veces queremos vencerlo. Queremos dominar nosotros. Queremos pelear. No es como que a un perro rabioso, viste, le quieras dar de comer en la boca. Le tenés que dar de comer. Le tenés que dar el agua. Le tenés que poner la vacuna. Pero tenés que preservarte. O a un infeccioso, ¿viste? Cuando hay una persona que tiene una infección viral, que con muy contagiosa, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ahí que se muera? No, tenés que darle de comer, tenés que cuidarlo, pero tomando los recaudos. Entonces, ese tipo de seres, y vos me podés decir, bueno, pero no vas a comparar una enfermedad de este tipo con una maldad. Sí, la comparo, porque la maldad es una enfermedad. Acuérdense que la maldad es una ausencia de Dios. Entonces, yo no puedo tomar la decisión de si tengo un jefe, un compañero, un vecino, un amigo que está con ausencia de Dios en su alma, lo corro, lo tiro a la calle y desaparezco. Puedo correrme para reforzarme y estar en los momentos justos que tengo que estar, pero me tengo que prevenir. Y la oración es tu barbijo, es tu alcohol en gel, es tu situación. Los ángeles son tu protección ante personas que están enfermas. Y por ahí no te das cuenta, ¿eh? Vos si ves a alguien que tose o que tiene conjuntivitis, que se le ponen los ojos colorados, que está y que toca, se toca los ojos todo el tiempo, y esa, después te toca las cosas de tu escritorio, ¿vos qué haces? Pones alcohol en gel y decís, no, mira, no toques nada, tomá, limpiate las manos con alcohol en gel, ¿eh? Y trata de ponerte un par de anteojos y andate a tu casa. Entonces, parás la infección. A veces con las personas no podemos parar la infección. Entonces, el ángel del discernimiento viene a decirte, bueno, vos sí podés parar la infección. Vos sí podés dejar de contagiarte de la mala onda, de la angustia, de la desesperanza, de las trabas, ¿eh? Del está todo mal en mi vida, hago todo mal. O fulano hace todo mal. A veces con nuestros hijos, cuando vos le pedís al ángel del discernimiento en si están estudiando, hizo mal un ejercicio de matemática, hizo mal ese ejercicio de matemática. No hace todo mal. Entonces el discernimiento te hace ver eso. ¿Cuánto estás magnificando el dolor, la angustia, el miedo, la energía negativa? ¿Qué poder le estás dando al otro sobre tu vida? Obviamente que ya te levantás, tenemos la predisposición de levantarnos diciendo, ¡ay, qué barbaridad! Tengo que tomar el colectivo o el subte y hoy hay paro y ve lo que va a hacer el colectivo. Obvio que sí, porque somos, porque sabemos, porque tenemos experiencia, porque vivimos, porque pasamos. Pero bueno, si vos dedicás ese tiempo a pedirle a tu ángel que te guíe, al ángel del discernimiento, que haga te haga tomar las decisiones correctas, que te manejes de la manera correcta, vas a ver que al final del día terminaste con un estado de agotamiento diferente. Estás cansado por el cuerpo, por lo que hiciste, por la cabeza, porque pensaste mucho, pero cosas positivas. Y no, estás agotado, ¿eh? De lo que puede pasar, de lo que puede suceder, de lo que puede. Uno tiene que prevenir, pero no tiene que vivir, quedarse atascado, ¿eh? En la prevención. Si hay alguien, y vuelvo al tema de las infecciones, si hay alguien con una conjuntivitis en tu casa, no podés pensar que toda la vida te tenés que aislar de esa persona, o que no le podés dar un beso o compartir la almohada por toda la vida. No, es un ratito, todo tiene un proceso. Hay personas que no, que su enfermedad es adquirida voluntariamente, ¿no? Son malos porque tienen ausencia de Dios, porque están jodidos en ellos mismos. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene a Dios en su corazón. Solo hay que despertarlo. Y hay que despertarlo desde un lugar de oración, de misericordia, ¿eh? Desde un lugar de decir, bueno, hasta aquí llego, pero te mando a distancia. Si yo sé que ir a la casa de Pedro me pone nerviosa, me termino discutiendo, nos peleamos por problemas de él es de Boca, yo soy de River, viceversa, yo soy de Boca, él es de River, y entonces le voy a sacar el tema de determinadas cosas, estoy provocando lo peor. Este ángel del discernimiento lo que te hace es que tengas otras cosas para hablar, otras cosas para compartir. Lo mismo en tu trabajo, busca la manera de modificar tu actitud de prevención y de miedo. Porque en definitiva, la agresión siempre es miedo. El ser agresivo es tener miedo. El grito más fuerte porque tengo miedo a que me pisen y a que me aplasten. Y estas cosas, cuando las aprendes a manejar, cambia tu vida. Nosotros el sábado 7 de noviembre tenemos un encuentro muy fuerte, muy especial, muy armónico y muy amoroso con el Arcángel Gabriel. Nos vamos a conectar con el Arcángel Gabriel para bendecir, mejorar y resolver temas de comunicación hacia nosotros o de nosotros hacia los demás. Para poder con las expresiones, para cuando somos víctimas de expresiones negativas o cuando nosotros nos negativizamos nuestra expresión, o sea, en la parte de la comunicación. Y vamos a hablar del amor, profundo y sincero amor, para poder sentirlo, vibrarlo y redescubrirlo. El 7 de noviembre es el anteúltimo taller del año. Ahí es un encuentro sanador, reparador y luminoso. Si te quieres anotar, a los números de la producción, 4789-9014. Yo necesito que se anoten porque llevo el material impreso. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes, ¿eh? Nos vamos para Campana, vamos a Flavia. Para ella viene el ángel de la fortaleza.

o cómo vas a manejar mañana. Vos tenés que estar en el medio del tráfico aquí ahora, en bicicleta, caminando, como sea. No podés estar pensando en otra cosa. Tenés que estar concentrado en el tiempo presente. Y eso, el arcángel Gabriel, el ángel del discernimiento, lo traen a tu vida. Enfocarme en el tiempo presente. Y yo le pido al ángel del discernimiento que a todos los argentinos, a todos, desde el primer lugar, desde el lugar más lejano, desde el punto más lejano, nos conecte con el discernimiento. Que saquemos de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra energía un país mejor. Hay que mejorar. Hay que cambiar algunas cosas y hay que mejorar otras. Pero lo más importante es que se corte la rivalidad. Ni blanco ni negro, ni rojo ni azul, ni Boca ni River. Hay muchos equipos en el medio y hay mucho para hacer. Yo les mando un beso enorme y deseo de todo corazón que este domingo verdaderamente nos vayamos a dormir con la tranquilidad de decir hicimos lo correcto, lo que pensamos y lo que sentimos. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz. Cualquiera podrá.